Estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3. Hoy, viernes 11 de noviembre, estamos una vez más en su espacio Directo al Grano. Estamos saludando también, a su vez, a los santos San Martín de Tours. Entonces, los Martín hoy día están de santo. Se presenta Ricardo Sáez acá, dirigiéndome a nuestros radioescuchas. Pueden llamar a la radio para dar opiniones, críticas o lo que estimen manifestar. Pueden hacerlo al fono 41-222-2363 o personalmente en la radio ubicada en Desiderio Sangüesa 393, Población Pedro del Río Sañartu, Concepción. Después de este breve saludo a todas y a todos nuestros radioescucha, un espacio musical. Amigos míos, me enamoré. Creo que al fin me enamoré. Sucede que encontré el amor y francamente es lo mejor que me podía suceder. No esperen charlas de café ni horas vacías a granel. Por si no quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar, no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Amigos míos, me enamoré. Por fin me espera una mujer. Una mujer con quien soñar y compartir el ancho mar del porvenir. Recuerdos quedarán esos momentos del ayer que emborrachado de amistad, de juergas, copas y algo más, anduve ciego y sin saber. Al diablo con la soledad, no me hablen de la libertad. La libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar. Aquel que nunca pudo amar, no sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón. Con quien

Estamos de vuelta en su programa Directo al Grano. Bien, vamos a reiterar un aviso de utilidad pública. Gran Bingo Bailable en beneficio de Orlando Espinosa Ovalle, que padece de cáncer. Artistas invitados, karaoke, animación interactiva. Esto es el sábado 19 de noviembre, desde las 19 horas. Puede reservar su entrada al fono celular 987-481128. Gran premio es un LCD 32 pulgadas. Valor de la adhesión o entrada, $2,500. La ubicación de este bingo bailable es en el Club Deportivo Pedro del Río, ubicado en calle Guillermo Mata, 378, población Pedro del Río, Sañar. Amigas y amigos, estamos en su programa Directo al Grano. Un comentario al pasar. Paro de funcionarios públicos. Ya es sabido de toda la ciudadanía que no ha existido arreglo. Entonces, el problema más grave es los servicios de utilidad de salud, hospitales, consultorios, CESFAM. No hay funcionarios, salvo aquellos casos de suma urgencia. Consultado a algunos funcionarios, por quien les habla, ¿cuál es la razón de este paro? Ellos, en primer lugar, no han querido dar su nombre, pero han opinado que ellos solicitan un reajuste de un 7% en cuanto a sus sueldos, y que también abarca bonos y beneficios, dado a que, según estiman por estudios realizados ellos, sus dirigentes, el 7% sería el costo real del alza de la vida, vale decir, el IPC. ¿Será tanto así? Pues bien, como se sabe, el proyecto del gobierno fue concederles solamente un 3.2%, lo que fue rechazado en las cámaras correspondientes de legislación, vale decir, diputados, senadores. ¿Hasta cuándo va a ser este paro? No hay respuesta. Vamos a tener que seguir esperando. Pero la otra pregunta que nos hacemos algunos ciudadanos: los empleados públicos solicitan un 7%. ¿Qué pasa con los pensionados? Según la doctora Michelle Bachelet Geria, excelentísima presidenta de la República, hay para las pensiones básicas, pensiones asistenciales son estas, un 10% de aumento en sus pensiones, lo que también no es mucho, pero ya es algo. Y los demás pensionados, ¿qué se sabe de eso? Aún se ignora lo que va a ocurrir. Y también seguimos en la incertidumbre hasta cuándo va a durar este paro. Estimadas radioescuchas, estimado radioescucha, lo único que aquí hay que hacer en este país llamado Chile es armarse de paciencia. Pero la paciencia mantiene, pero no engorda, decían antiguamente nuestros abuelos. ¿Qué va a pasar con los enfermos, los que están esperando atenciones médicas de urgencia? Aún no se sabe. Bien, estimadas radioescuchas, es lo que podemos manifestar respecto a este paro de funcionarios públicos. También ustedes pueden darnos su opinión al respecto a la radio, al fono 41-22-22-363, o venir personalmente a Desiderio Sangüesa 393, población Pedro del Río Sañartu, a dar la opinión, si lo estiman ustedes necesario. Estimada Radio Escucha, estimado Radio Escucha, seguimos con nuestro programa Directo al Grano. Vamos a tener un breve espacio musical mientras tanto. Los Capres. Yeah, yeah. loca por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez. Flores de sol Estamos de vuelta en su programa Directo al Grano para hacer comentarios, dar informaciones, servicios de utilidad pública y también temas de actualidad. Hemos tratado ya algo breve respecto al paro nacional de los funcionarios públicos. Bien, hay un aviso de utilidad pública que vamos a reiterar durante el programa por cuanto se trata de un vecino que sufre cáncer, una enfermedad tan maligna para el ser humano. Y se va a realizar un gran bingo bailable en beneficio de Orlando Espinosa Ovalle, que padece cáncer, es a quien me refería. Va a haber artistas invitados, karaoke, animación interactiva. Esto es el sábado 19 de noviembre, desde las 19 horas adelante. Se puede reservar su entrada al 987-481128 con un gran premio de un LCD de 32 pulgadas. Su valor de entrada o adhesión es de 2.500 pesos. Y este gran bingo bailable se realizará en la ubicación de Club Deportivo Pedro del Río, ubicada su sede en Guillermo Mata 378, población Pedro del Río, Sañarto. Bien, pasando a otro tema. Amigas y amigos, tocando un punto que estimamos necesario o tal vez importante tocarlo. Las encuestas. ¿Cree usted en las encuestas? ¿Cree usted que las encuestas son reales? ¿Es verdad todo lo que dicen? A modo de ejemplo, acaba de ocurrir un acontecimiento a nivel internacional, a nivel del planeta, por supuesto, en el país más grande tal vez del planeta, se estima y se piensa que es el más poderoso, entre comillas, Estados Unidos. Se realizó las elecciones para elegir su nuevo presidente, que gobernará durante 4 años a partir desde el 20 de enero del próximo año. Según las encuestas, al don Donald Trump se le dio perdedor siempre. En todas las encuestas lo dieron perdedor, con una diferencia a veces que llegó del 2, el 4, hasta un 8% bajo de su contendora, la ciudadana norteamericana Hillary Clinton. Al final de la campaña, ya terminando, antes del día de la elección, ya había variado un poco la opinión. Ya no era tanta la diferencia según las encuestas. Incluso el diario New York Times lo daba ganador a don Donald Trump. Pero él siempre dijo cuando era candidato que las encuestas no eran reales, que no le preocupaban, que eso no era verdad. Y los hechos al final le dieron la razón. Fue el ganador, pasando por sobre todas las opiniones de los encuestadores. Y hoy día está electo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí en Chile también existen encuestas. Todos los meses, cada 2 meses, cada elección para elegir autoridades, las encuestas están en primer lugar. ¿Son reales también estas encuestas acá en Chile? Parece que sí. Porque aquí las encuestas influyen, al parecer, en la opinión pública. Y la tendencia es que los ciudadanos se dejan influenciar por este tipo de actividad. Amigas y amigos, va a haber que empezar a mirar en forma más acuciosa lo que son en realidad las encuestas, que al parecer en este caso de Estados Unidos sufrieron un revés contundente. Para que piensen un rato sobre lo expresado acá, hagamos un breve espacio musical. To live, we didn't have nowhere to go till someone said.

se derrumbó, se terminó. Pero, ¿qué pasa ahora en América Latina con Estados Unidos? Hay un muro que está construyéndose y que ya lleva muchos kilómetros de construcción entre Estados Unidos y México. Un muro que divide a dos países, el americano del norte y el centroamericano, Estados Unidos. Perdón, digamos México. Si hablamos de destrucción de muros, ¿cómo es posible que se destruyan en un lugar y en otro estén construyéndose? ¿Qué medidas va a tomar el nuevo presidente del país del norte? ¿Irá a seguir con la construcción de este muro? ¿O va a detenerlo? ¿O va a destruirlo? Esperemos. También, ¿qué va a pasar en nuestra América Latina con los muros sociales, los muros políticos, los muros culturales, los muros económicos? Porque si hablamos de muros, existen mucha variedad de este tipo de construcciones. Estamos en espera cuando ya asuma el poder, asuma el mando el señor Trump, un norteamericano de mucho empuje, de mucho valor, de muchas decisiones, porque siempre fue un hombre muy decidido, un luchador social económico, un luchador político. Pero, ¿qué medidas irá a tomar con nosotros, los países de América Latina? ¿Qué medidas irá a tomar con el muro de México y con los muros sociales, políticos, culturales y económicos que existen en América Latina, en especial en nuestro país, Chile? Tendremos que esperar cuáles van a ser sus decisiones y cómo va a afectar a nuestro país esta elección de un nuevo presidente. Esperemos que todo esto sea para mejor. Estimadas radioescuchas, estimados radioescuchas, siempre, nunca hay que perder la fe, nunca hay que perder la esperanza. Un nuevo espacio musical. If I gave you my soul for a piece of Te digo que te amo, puedes estar segura de dos cosas, que puedes contar conmigo y que estoy pensando en ti. Cuando te digo que te quiero, es que te estoy diciendo solo a ti que te entrego lo que tengo y que vivo para ti. Y cuando no te digo nada, debes de suponer, eso sí, que no hacen falta palabras para vivirte así. Porque quererte es navegar confiado a tu brújula. Amarte es naufragar seguro entre tus brazos. Contar contigo después de haberlo dado todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo por ti. Cuando te digo que te amo, puedes estar segura de dos cosas, que puedes contar conmigo y que estoy pensando en ti. Y cuando no te digo nada, debes de suponer, eso sí, que no hacen falta palabras para vivirte así. Porque quererte es navegar confiado a tu brújula. Amarte es naufragar seguro entre tus brazos. Contar contigo después de haberlo dado todo, es navegar confiado a tu brújula. Amarte es naufragar seguro entre tus brazos. Contar contigo después de haberlo dado todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Porque quererte es navegar. Cinco de la tarde. 51 minutos. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano para nuestras estimadas amigas y amigos de Pedro del Río Sallartu en su radio Espacios FM 107.3. Estábamos conversando, mis amigos, sobre aviso de utilidad pública y hemos estado reiterando por cuanto se trata de una situación un poco penosa, triste, delicada. El vecino de Pedro del Río, don Orlando Espinosa Ovalle, que sufre un cáncer, para el cual se le va a realizar un gran bingo bailable, con artistas invitados, con karaoke, animación interactiva. Esto es el sábado 19 de noviembre, desde las 19 horas adelante. Su entrada puede reservarla al fono celular 987-481128. Hay un premio, gran premio, un LCD de 32 pulgadas. El valor de la adhesión es de 2.500 pesos. Y este gran bingo gran se realizará en el Club Deportivo Pedro del Río, ubicado en calle Guillermo Mata 378, población Pedro del Río Sallartu. Los invitamos a nuestros vecinos a participar de este gran bingo bailable en beneficio de este vecino, don Orlando Espinosa Ovalle, que padece de cáncer. Esperamos ustedes tengan la comprensión suficiente y puedan colaborar participando en este bingo. El sábado 19 de noviembre, desde las 19 horas adelante, y pueden reservar su entrada, reiteramos, al fono celular 987-481128, con un gran premio de un LCD de 32 pulgadas, valor de la adhesión 2.500 pesos, y ya lo hemos dicho, se realizará en el Club Deportivo Pedro del Río, ubicado en calle Guillermo Mata 378. Estimadas amigas, estimados amigos, hemos estado conversando sobre varios temas. Esperamos que este problema que tenemos con el paro de los empleados públicos, donde están involucrados directamente los funcionarios de la salud, tenga término, ojalá, este fin de semana. Ya la salud no resiste más y necesitamos de la atención en los consultorios CESFAN y en el hospital. Muchos estamos esperando respuesta de exámenes realizados y otros por realizarse exámenes que están pendientes. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos también llegando en este momento al término del programa. sin antes retirarnos, vamos a reiterar un saludo a los Martín, los amigos de nombre Martín, hoy día están de onomástico, y también, por supuesto, las damas de nombre Martina. ¿Recuerdan ustedes esa canción? 15 años tenía Martina. Bueno, pero ese es otro punto, ese es otro tema. Queridas amigas, queridos amigos, con este espacio musical final damos término al programa y los esperamos el próximo viernes a la misma hora, es decir, 17 horas o 5 de la tarde hasta 6 de la tarde. Con este espacio musical damos término y nos despedimos, y gracias por la atención que nos han prestado. En la misma cama soñarán.